compadre. Lo invito a que las escuelas jugaran a la rayuela, compadre. ¿Y para qué si uno tiene mi tejo? Oye, compadre, ¿cómo estoy yo para allá ahí? ¿Cuándo hay siento el tejo pasado, compadre? Ya está gritando, ya está gritando. El marino de Ramona es campeón para la rayuela. Ha ganado muchos premios desde que él iba a la escuela. El seco pa' la quema. Igual que yo. Sus tejos casi no fallan. Pero dicen que en su casa nunca le achunta la raya. ¡Achúntale! ¡Achúntale! ¡Achúntale la raya, Manolo! Eres campeón de rayuela, pero en tu casa eres nulo. ¡Achúntale! ¡Achúntale! ¡Achúntale la raya, Manolo! Hoy hará un campeonato, buscará un campeón del uno. ¡Achúntale! ¡Achúntale! ¡Achúntale la raya, Manolo! Eres campeón de rayuela, pero en tu casa eres nulo. ¡Achúntale! ¡Achúntale! ¡Achúntale la raya, Manolo! Hoy hará un campeonato, buscará un campeón del uno. Oye, compadrecito. ¿Qué pasó, compadre? Fíjate que nunca le chunto a rayo cuando juega la rayuela. ¿Me falta la experiencia? No, te falta tejo. Te falta tejo, loco. ¿Yo de qué soy yo? ¡Ay, qué tipo! Digo la firme nomás. Un campeonato del uno, la Ramona organizó. Vinieron varios campeones de toda la población. Y apareció un campeón, ese el tiro nunca le falla. ¿Viste? Cuando dispara su tejo, siempre lo pone en la raya. ¡Achúntale! ¡Achúntale! ¡Achúntale la raya, Mariano! Eres campeón de rayuela, pero en tu casa eres nulo. ¡Achúntale! ¡Achúntale! ¡Achúntale la raya, Mariano! Hoy hará un campeonato, buscará un campeón del uno. ¡Achúntale! ¡Achúntale! ¡Achúntale la raya, Mariano! Eres campeón de rayuela, pero en tu casa eres nulo. ¡Achúntale! ¡Achúntale! ¡Achúntale la raya, Mariano! Hoy hará un campeonato, buscará un campeón del uno. Compadre, ¿ah? Voy a ir a jugar un partido con un amigo mío que tiene el medio tejo. No me digáis. Donde tira se quema. ¿Y yo? Pues no. No, yo punto y raya, compadre. Pero fue de la cancha. No, no, no. La otra vez tenía un tejo, compadre. Y le eché justito a la raya del vecino. Y de ahí que le acostumbré al tejo. Yo tengo una gana de pegarle un tejazo al de la corneta. ¡Achúntale! ¡Achúntale! ¡Achúntale la raya, Manolo! Eres campeón de rayuela, pero en tu casa eres nulo.